encarcelado en una prisión solitaria en una isla desde 1999. La principal referente de esa medida de fuerza era la diputada Leila Guven, a quien Nora visitó cuando cumplía 114 días en huelga de hambre y estaba en un estado de salud muy deteriorado. No lo hacemos para morir, lo hacemos para vivir dignamente, le explicó Leila. Cuando entraste a mi cuarto, me llené de vitalidad. Nosotras compartimos el mismo dolor, pero también la misma esperanza. Tomadas de la mano, después de un abrazo interminable y antes de una catarata de lágrimas compartidas, Nora le leyó un poema de Alejandro Haddad, de quien me acaba de decir que falleció a los 35 años, este joven. Ese poema se titula Acaso y está dedicado a las guerrilleras turcas, kurdas. Ellas no quisieron vivir siempre muriendo. Limpian su fusil deseando que sea la última vez. Saben que no quieren estar eternamente así, que la guerra debe morir antes que ellas, buscando en palabras lo que no logran las armas, porque las armas hacen llorar a los niños, asustan a los pájaros, producen terremotos y espantan a los peces, porque las guerras corrompen al vecino, acaban con las flores, tapan el aire de humo y despintan el paisaje humano. Ellas ya no quieren que los generales hagan negocio, ni tampoco sus fábricas de pólvora, ni sus inventos de comida chatarra. Por eso rompen el cerco militar con el diálogo en los labios y la paz en el corazón. Llevan un montón de propuestas en sus mochilas, y otro montón de oídos en la piel. También una canasta con comida, agua, frutas, una bandera sin estrenar y una pistola por si acaso. Cecilia Roseto. ¿Vas a hablar? Bueno, yo tendría que haber empezado por agradecer al Bauen, a que son amigos de siempre, siempre juntos para defenderlo, que son valientes, solidarios con todos nosotros. Agradecer a todos los que están, a León, darle un abrazote bien grande. Y decirles que este libro tiene un contenido de lágrimas, risas, abrazos, encuentros de amistad indisoluble, porque después de habernos juntado para hacer este libro, la paciencia, agradecerle a Gerardo, la paciencia, que cada vez que me llamaba yo no podía o no estaba, o no, bueno, cualquier cosa, la pasión que puso para escribirlo, porque todo lo que él escribió, lo que yo dije está ahí, nada ficción, todo lo que está es real. Y les voy a decir, solo para decirles la dimensión del libro, yo me llevé una parte a Kurdistán, y con Beverly King fui gran compañera, como una hija, y leí la parte del libro que me había dado, y era lo que yo le había encargado, que este libro tenía que ver con Gustavo, con mis hijos, antes que nada, porque yo estoy acá, soy una madre de Plaza de Mayo, pero tengo dos hijos, tuve un marido que me ayudó y me acompañó, y Marcelo también, como ya dije antes, me acompañó siempre. Así que el libro tiene todo verdad. Puede podía haber metido algún cuento, qué sé yo, no se hubieran dado cuenta, pero decidí que no. Y además, cuando lo leí, otra parte, una parte de lo de Gustavo y otra que ya era el encarado desde mi persona, lloré tanto, tanto, tanto, lloré, se puso a llorar Beverly. Este, tiene que ver con mi ida a Kurdistán y, este, y lloré y después lo llamé, le dije, qué exagerado, basta, ¿viste? Qué exagerado, bueno, este, me parecía, bueno, me retó hace poco León Gieco, ¿no? León, ¿dónde estás, León? Ah, me retó porque yo dije, basta, no quiero alabanzas, digan algo malo, qué sé yo, busquen, pero basta, ¿no? Este, tenemos uno de los integrantes de nuestro grupo que decía, por favor, fanatismo no, así que yo cada rato, fanatismo no. Bueno, este, quiero decir, ¿no?, que la dimensión, ¿no?, de lo que representa el libro, que sí creo que pueden, a lo mejor, le hice sacar todas las malas palabras que dije para llevarlo a los colegios. Porque, claro, ¿viste? Le dije, no, Gerardo, y me decía, no, porque vos las dijiste. Sí, pero las dije que vos estabas grabando y yo estaba media, qué sé yo, boleada. Bueno. Este, así que bueno, es para decirles la dimensión, ¿no?, del libro todo, ¿no? Y quiero decirles, porque a veces hay alguna noticia mejor, buena, pero mejor quizá. Este, estos días le bajaron el aislamiento a Ocalan, el gobierno turco, este, y un permiso para que fuera visitado. 20 años en el ostracismo, ¿no? Bueno, gracias primero a un pueblo kurdo extraordinario. 10.000 personas se adhirieron a la huelga de hambre infinita que empezó esta mujer de 56 años, diputada, ¿no? Y le siguieron 2.000 personas, presos políticos, este, pueblo, militantes, todo el mundo la siguió. Y ayer, o antes de ayer, antes de tomar, de escuchar la definición del gobierno, habían adherido 20 personas una huelga de hambre a morir, para no recibir ni agua. Yo les digo para que vean la dimensión del pueblo kurdo, que es perseguido en todo el mundo, los kurdos. No los dejan vivir en paz nunca. Este, así que todo tiene que ver. Que, a ver, acabábamos de ver a Leila, que fue requete emocionante, no me olvido más. Este, y leo el libro. Y bueno, no quiero ponerme a llorar acá porque hoy lloré, quiero decirle, me llamó Beverly cuando me dijo que le habían levantado el aislamiento, lloramos las dos por ese tubo, lloramos y lloramos y lloramos, porque ¿saben qué les digo? Cada cosa que hacemos las madres y que hacemos con otra gente, las madres, todo es colectivo. Todo lo que hacemos es colectivo. No empezamos yendo a la plaza de a una, visceralmente, ¿no? Pero después fue un movimiento colectivo. Cada una hace lo que puede. Este, yo tuve la oportunidad de estar con gente que yo fui al Sáhara, me falta ir a Palestina, que si Dios quiere este año voy a ir. Es un horror. Pero les quiero decir que igual, cada vez que yo me voy, también siento que dejo mi familia, mi casa, y no soy de madera, no. Este, siento las fibras permanentemente. Entonces, sí, abandoné un poco a mi familia para hacer todas estas correrías, ¿no?, que hago, pero siempre me lo llevo conmigo en mi corazón, así que, bueno, así que agradecer a su estado nuevamente

para reafirmar 30.000 veces que luchar es el único remedio. El pico más alto del mundo mide 1,5 metros. Para la victoria siempre, comandanta. Una vez, frente a un público en su mayoría religioso, yo le pregunté qué diferencia hay entre Dios, si ellos creían, y Mirta o Norita. No recibía respuesta, entonces yo les dije que para ellos Dios estaba en todos lados. Mirta y Norita ya estuvieron. Joaquín García, en la música. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de música. Recién pasó Nacho Levi, está claro, se dieron cuenta. Y Edu Nachman, que está con Mónica Escandizo, allí oficiando de alguna manera de apertura de ceremonia, digamos. Están ante el micrófono. Va a haber algo de música ahora. No queremos, estamos muy cerca del músico además y no queremos joder. Pero qué momento increíble. Ayúdenme a contarle a la gente que nos está escuchando la cantidad de gente que hay acá. No, esto está explotando, desbordado de gente. Aparte todos sumamente enganchados con lo que está pasando ahí arriba. Que bueno, obviamente Norita está ahí haciendo su show de stand-up también, ¿no? Un poco así. Ahí volvió Norita. Volvió. En este cúmulo de relatos y de bueno, que yo digo la verdad, una biografía, yo vivía así reportajes, Mirta, Vera, reportajes, ahora biografía, yo no sabía que era así. Es peor que estar con un cura al lado y lo que decís queda ahí y después tenés que decirlo, no, esto borralo, no, aquello borralo, ¿viste? Así que es así. Bueno, Joaquín, junto con con Gerardo para el libro, junto con Jason, algunos de ustedes lo habrán conocido, vos lo conociste, Marcelo, ¿no? Jason, también, que es austríaco, no, ¿qué era? Australiano. Que vino acá, que hizo el documental sobre Cox, el dueño de Buenos Aires Herald, una película muy buena que se llama Caballos Blancos. Ah, el mensajero del caballo, bueno, que tienen que verla. Ahora está haciendo eso que vieron hoy y que cuando yo vi que empezaba con un dibujo animado, casi me desmayo. Todos me decían, ¿viste lo que pasa de vos? ¿Qué pasa? Cuando me ves digo, es que hizo un dibujo animado lo mato. Bueno, pero bueno, como toda la gente me lo decía alegremente, tuve que aceptar que, bueno, que yo tengo que aceptar un montón de estas cosas terribles. Bueno, como todo lo que dijo Nacho, bueno, ya lo voy a retar. Pero decir que hubo un equipo también, Francisco, que hoy no pudo venir porque está trabajando. Y yo les digo la verdad, en mi casa hubo reuniones de los cuatro, reuniones de amigos que venían para hacerme la nota, unos y otros, y había momentos de llanto, momentos de alegría, con gran respeto, y una vez vinieron, trajeron la comida, la arreglaron, la hicieron, pusieron la mesa, comimos, lavaron los platos, guardaron todo, más que yo no lo hago eso. Bueno, y fue toda una jornada que ya les digo, llanto, que no se pudo filmar eso, porque eso fue todo espontáneo, solo con los relatos. Y fueron momentos muy especiales, siempre con respeto y con unos sentimientos que están volcados en el libro, en el video cuando esté, ¿no? Así que yo quería decirles que les agradezco. Ah, y una vez los invité a almorzar, era feriado. ¿Te acordás, Marcelo, que te llamé? Te dije, Marcelo, vienen a comer y no tengo nada y la panadería está cerrada y no hay sándwiches. Mamá, es feriado, está todo cerrado. Ay, digo, ¿ahora qué hago? Vienen y mira, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ir a almorzar, los invito a ir a la Tarzán. Los que viven por Castelar, si no conocen la Tarzán, está enfrente de un bodegón terrible y está enfrente de la estación Castelar. Así que los que quieran ir... auspicia este momento la Tarzán. La Tarzán, propaganda. Bueno, gracias y yo les agradezco porque lo que pasa es que la película, los libros están hechos con pasión, con mucho amor y con una dedicación. Este libro principalmente, que tiene historia entre medio, historia, que quiere decir que sabe de historia. ¿Qué cosa? Yo no, pero él sabe de historia, Gerardo. Así que todo lo que fue agregando es investigación pura y yo me alegro por los 30.000, porque tendría que haber 30.000 libros así. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros somos Palante, una banda de la ciudad de La Plata, y veníamos a compartir un tema de nuestro primer disco que se llama Florecer. La canción se llama Cambiarlo Todo y está dedicada a dos revolucionarios que nos dejaron un legado en el corazón a los Palante. Esta canción va dedicada a Gustavo Cortiñas y a Santiago Maldonado. Sudamos los mismos miedos, temblamos por injusticias de ayer y de hoy. La memoria se abandera, el corazón en primavera y el otro soy yo también. Hoy búscame otra vez. Una y otra vez, mi amor. Y búscame otra vez. Una y otra vez, que en el viento estaré. Vos que recordás mis pasos en un país sin simulacros. Búscame otra vez. Que tu grito se haga eco, el abrazo siempre es nuestro. No me olvides, por favor. Y búscame otra vez, una y otra vez, mi amor. Ahora y siempre, y hasta la victoria, siempre venceremos. Este coraje herido, la tristeza, este desorden, este no saber, se hará semilla, porque siempre en cada lucha vas a florecer. Y búscame otra vez, una y otra vez, mi amor. Y búscame otra vez, una y otra vez, que en el viento estaré. Nos mueve el deseo de poder cambiarlo todo. Nos une el deseo de cambiarlo

íntegro y solidario. Te soñé a mi lado, dándote la mano, tu mirada pura, tu sonrisa plena. Norita. Gracias, Leonor Manso. Presentamos a Liliana Daunes. Nos hemos visto nacer las canas una a la otra. Lo que voy a leer es un poema que me pidió Nora que lea, que tiene que ver con las radios abiertas que hacíamos en las marchas de la resistencia y toda la lucha que dimos en las calles contra el indulto. Por eso, sobre eso habla este poema de José Luis Diliza, de su libro Yo tengo el quiero. Y dice, 30.000, todos juntos, son mucha gente. Llenan el Luna Park cuando están. Ocupan mucho espacio, dejan un hueco grande si desaparecen, muy grande. 30.000, todos juntos, son mucha gente. 300 litros de lágrimas en 5 minutos, si lloraran a la vez. 120.000 litros de sangre, si se derramara de golpe. 30.000 papás para festejar junio. 30.000 mamás esperando a octubre. 30.000 lápidas si murieran. 30.000 pañales si nacieran. 30.000, todos juntos, son mucha gente. A dos por cabeza, 60.000 nombres. 30.000 apellidos, 3.300 metros de tinta, si escribiéramos todos los nombres y apellidos, 30.000 todos juntos, son mucha gente. 90.000 medias lunas, 150 kilos de azúcar, 7.500 litros de café con leche, si desayunaran al unísono. 15.000 parejas, a dos por pareja, familia tipo, 30.000 hijos, 30.000 todos juntos, son mucha gente. Es decir que 300 litros de lágrimas, más 120.000 litros de sangre, más 30.000 papás, más 30.000 mamás, más 30.000 lápidas, más 30.000 pañales, más 60.000 nombres, más 30.000 apellidos, más 3.300 metros de tinta, más 90.000 medias lunas, más 7.500 litros de café con leche, más 150 kilos de azúcar, más 15.000 parejas, más 30.000 hijos... No puede ser igual a un indulto. Liliana Daunes. Bueno, ahora ya le toca al autor. Así que bueno, ahora Gerardo, es tu turno. ¿Y para cuándo le escrache al peluquero? Gracias, Edu, por venir. Un gusto. ¿Vos lo elegiste, no, acá, el maestro de ceremonia? Sí. Bueno, antes que nada quería abrazar con todo mi alma a una persona que está acá adelante, que hace poco cumplió sus primeros 94 años, y que muchas veces funcionan Nora como el dúo dinámico, ¿no? Sobre todos los jueves en la plaza, así que quería abrazar con todo mi alma, y si se puede poner de pie para que todos le aplaudamos, a Mirta Baravalle. ¡Mirta! ¡Olé, olé, olé, olé!

entre mate y mate y con ese telefonito que no para de sonar, lo tenés en silencio, ¿verdad? Sí, bien. No fue fácil reconstruir la historia, el recorrido de esta pequeña gigante que vivió tanto y tan intenso, pero bueno, me ayudaron mucho sus familiares. Estoy muy contento que estén acá. Bueno, no quiero olvidarme de ninguno, pero bueno, Marcelo, es un honor tenerte acá. Damián, Lucía, María Rosa, Vivi, allá atrás, Ezequiel, si me olvido alguno, me ayudaron mucho su familia, bueno, Nenucha, que no está, y sobre todo también quería darle un abrazo enorme a Juanita, que no está acá, pero está acá presente con su canto. Me ayudó mucho también, bueno, todas las compañeras y compañeros que fui entrevistando. Muchos, la mayoría están hoy acá, sería muy aburrido nombrarlos a todos, pero nada, cada uno y cada una sabe lo agradecido que estoy. Y quería también pedir disculpas a todos y todas las que no llegué a entrevistar. Creo que es imposible abarcar todo el mundo Norita, como también me fue imposible en todo este proceso seguirle el ritmo. Creo que no hay ser humano en este planeta que aguante la agenda de Nora. Para quienes no saben, un día típico en la vida de Nora, por ejemplo, me acuerdo el jueves pasado, arrancó a la mañana, se fue a dar una charla a una escuela para chicos y chicas, al mediodía se fue a una actividad en la ex ESMA, después a la tarde se fue a la ronda de los jueves, como cada jueves en la Plaza de Mayo, después nos fuimos a la Feria del Libro, que estuvo ahí un rato largo firmando libros, sacándose fotos, y terminamos a las 10 de la noche en una concentración en tribunales por el juez Ramos Padilla, en su quinta actividad del día. Así que eso de que dicen que Norita está en todos lados es un poco cierto. Sí, después terminamos comiendo, eso, sí. Y cuando volvíamos nos humilló diciendo que se había despertado a las 4 de la mañana y que se había desvelado, y aún así estaba más arriba que todos y todas. Bueno, un día así es la vida de Nora cuando no está en Salta, en Guatemala, en Kurdistán o en cualquier otro lado. Pero bueno, esa faceta pública de Norita creo que es bastante conocida, ya hablaron mucho acá Nacho, Claudia, así que quería enfocarme en dos o tres cositas de la Nora que descubrí más desde lo humano, ¿no? Cuando se saca ahí ese traje de super Norita. Y lo primero que me llamó la atención es su calidez como persona, esa generosidad, esa autenticidad, esa ternura impresionante que tiene y su sencillez, sobre todo. En tiempos de egos tan inflados, ¿no? De vanidades, de arrogancias, Nora se empecina todo el tiempo en bajarse de ese pedestal donde la ponemos. Para muchos y muchas, Nora es la expresión más digna de este tiempo y ella lo maneja con una humildad impresionante. Otra cosa que me sorprendió mucho es su capacidad de escuchar. Esa predisposición también a aprender. Es una gran escuchadora y es otra cualidad que no es muy común hoy en día. Bueno, después esa fantástica inclinación natural que tiene a estar siempre sonriendo, a esquivarle a la amargura, a defender la alegría como una trinchera, como decía Benedetti. Así que lo del stand-up ya vieron que es verdad. Y lo último, o por ahí lo que más quería destacar del ejemplo de Nora, del símbolo, del legado de Nora, lo que más me llamó la atención es lo que generan los demás. Y no tanto por esa adoración, esa veneración que despierta en todos lados donde va, sino lo que contagia, lo que ayuda a transformar. Esa pedagogía del ejemplo, su conducta como fuente de inspiración. No es alguien extraordinario que nos mira desde arriba, sino que es alguien extraordinario que utiliza sus virtudes para el bien colectivo, para contagiarnos, para motivarnos a ser mejores personas, y creo que logra que todos y todas los que nos acerquemos, por lo menos intentemos ser mejores personas. Y lo más loco que me llamó la atención es que genera este efecto en la juventud. No hay más que ir a cualquier actividad, a cualquier marcha, a cualquier evento y ver cómo todos los pibes y sobre todo las pibas se le acercan emocionadas y las trujan en abrazos, en besos. Así que creo que en esa transmisión generacional de energía, pero sobre todo en esa transmisión generacional de valores, creo que ahí, por lo menos, yo descubrí el mayor potencial, ¿no?, del legado de la enseñanza de Norita. Bueno, en este libro también se van a encontrar seguramente y se van a divertir con algunas anécdotas de las tantas que atravesaron y atraviesan la vida de esta pispireta, como decía ella, que era revoltosa, intransigente, coquetona. Hay una que me gusta, que es cuando una vez tuvo un chancho de mascota. Resulta que cuando Gustavo, su hijo, era bebé, le daba mucho problema para comer, ¿no? Tenía parásitos y era un problemón ahí alimentarlo. Entonces Nora renegaba y decía: antes de tener otro hijo, cría un chancho. Cuestión de que quedó embarazada de Marcelo y, vaya uno a saber por qué, decidió cumplir con aquellas palabras y exigió a su marido que le consiguiera un cerdito. Bueno, parece que fue bastante complicado, tuvo que ir en tren un domingo hasta no sé dónde y traerle ahí un cerdito. Bueno, Nora dijo que era todo verdad en el libro, así que confiamos en su palabra. Bueno, la cuestión que le trajeron al chanchito y lo estuvo ahí varios meses criando, le consiguió un piolín, lo sacaba a pasear, Violeto le puso, Violeto era, ¿no? Y bueno, ahí salía Nora a pasear a Violeto, las vecinas seguro lo miraban. Lo tenía ahí en el lavadero. Violeto empezó a crecer y se complicó la cosa. Así que bueno. Tuvieron que dárselo a un vecino, porque ya. La cuestión es que el vecino tenía gallinas y Violeto le comía las gallinas, así que todo un quilombo. Bueno, no les vamos a contar el final de la anécdota si la leen en el libro, pero bueno, no fue tan feliz el final de este pobre Violeto. Después hay otra anécdota muy graciosa que Nora cuenta siempre, que es cuando a las madres se las llevaban presas y no se le va a pedir que la cuente ella, que le sale mucho mejor, obviamente. Bueno, sí, nos llevaron presas muchas veces por escándalo en la vía pública, estábamos arriba de la plaza, nos llevaban a la comisaría. De ahí de cerca de la plaza, y bueno, primero era el revuelo, nos decían que le estropeábamos el almuerzo al comisario, a la policía, qué sé yo, bueno, todo así. Entonces hacía pasar una por una el oficial: señora, ¿usted para qué estaba haciendo en la plaza? Ah, yo estaba el día lindo, fui a tejer. Ah, mire, eligió la plaza, no se puede, señora. Sí, yo no molesté a nadie, yo fui a tejer. A la otra: señora, a pase, a ver, ¿usted por qué estaba en la plaza? Ah, yo estaba en la plaza porque tenían que ir a pagar unos impuestos en el banco, enfrente. No, enfrente no hay ningún banco que cobre impuestos. No, no sé, me equivoqué. No sé. Bueno, ¿y usted, señora? Ah, y decía, bueno, son 30 centavos de multa. A cada una, 30 centavitos, ¿eh?, de multa. Bueno, pagué. La madre sacaba el monedero, pero me toca a mí, señor, ¿y usted qué estaba haciendo en la plaza? Fui a buscar a mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Su hijo ha ido a la plaza? Sí, hace años y no está más. Entonces, bueno, me dice, bueno, tiene que pagar 30 centavos para quedar libres, ¿no? Ah, y decía, o 5 días de cárcel o 30 centavos. Entonces, algunas madres obsesionadas decían, bueno, yo quiero los 5 días de cárcel, a ver si me llevan a un lugar donde esté mi hijo, ¿no? O sea que los tipos no sabían ya qué contestar. Cuando me toca a mí, abro el monederito, pongo 60. Y dice, no, señora,